ahora me ven pasar. Voy por la ciudad, quemándote esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llamo a tu aroma, tengo que contestar. Yeah. Cuatro noches que no puedo dormir. Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí. Son cuatro noches esperando por ti. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Sé que no ves todo lo que tengo pa' ofrecer. Demasiado hielo pa' vender. Está brillando mi BB-8. Yeah. Tenemos Black Labo. Yeah. Y mucho jarabe. Yeah. Voy con la MDB. Todo el party está buscándome. Están buscándome, saben que me encuentran cerca del amanecer. Yo quería mala, pero no lo supo ver. Caigo en tus mentiras, pero por última vez. Entonces voy, me bajo del avión, me voy para otro show. Ahí no paro, fumo hasta que sale el sol. Si ya saben quién soy, me gritan CRO. Siempre estoy por el barrio, barrio G. Solo por mi G's. Todas las esquinas están buscando medicina. Ya grité mi negro cuando me vaya a morir. Que siga la fiesta que yo no me voy a ir. Y ahora me ven pasar. Voy por la ciudad, quemando de esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llama tu aroma, tengo que contestar. Y ahora me ven pasar. Voy por la ciudad, quemando de esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llama tu aroma, tengo que contestar. Yeah. Cuatro noches que no puedo dormir. Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí. Son cuatro noches esperando por ti. Nadie lo sabe, nadie lo sabe.